Ustedes, bienvenidos a una emisión más de su programa Confrontación de Ideas. Estamos transmitiendo a través de la señal de Radio Universidad Autónoma de Querétaro por el 89.5 del FM desde el histórico Cerro de las Campanas. Mi nombre es Julio, lo estoy acompañando lo que resta de esta hora. En los controles técnicos está Juan. Bueno, pues el día de hoy empezamos con música. Empezamos con una banda del estado de Nuevo León que se llama Agoniza Madre Tierra. Escuchamos dos tracks, que es dentro de su primer demo que sacaron, que se llama Ignorancia. Y escuchamos la primera canción que lleva por el mismo título de este álbum, Ignorancia. Y lo que acabamos de escuchar, esta segunda canción, escuchamos Civilización en Ruinas. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar una banda de Toluca, una banda distinta que se llama UNE, de su disco Explosión Humana. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción, no sin antes decirles el número de teléfono en cabina, que es 44-21-92-12-93. 44-21-92-12-93. Y también tenemos un celular para mensajes vía texto o WhatsApp, que es 44-23-22-10-77. Pues bueno, pues ahí también está. Estamos transmitiendo a través de Facebook, por si quieren escribirnos y leemos sus comentarios. Vamos a escuchar estas dos canciones de UNE y rezamos, porque aquí tenemos invitados aquí en la mesa para platicar con ellos un rato. Su canción Explosión, desde su disco Explosión Humana. Es una banda extinta de Toluca. Fue una fue pues un disco que acaba de sacar Maikos, de una reedición de su cassette que habían sacado hace muchos años, que por cierto es una reedición sin permiso por el buen Maikos. Bueno, pues hoy tenemos aquí en la mesa a dos invitados que vienen de El Laboratorio de Manos Vivas, del espacio, que nos vienen a hablar acerca de pues lo que es el espacio y los eventos que vienen, de invitarnos a todo esto. Tenemos a Romina y a Roberto, que están aquí con nosotros. Bueno, pues preséntense y pues háblenos un poquito del espacio. ¿Para qué tenemos a Roberto. Roberto y Romina? Bueno, pues bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda con este espacio? Estamos platicando que muy poca gente lo conoce o lo ubica por el nombre, ¿no? Es un espacio que tiene mucho tiempo, que tal vez la gente pasa por ahí, ahora comida enfrente, ha comprado cosas y ni siquiera se da cuenta de que está un espacio ahí. Pues platícanos cuándo inició, cómo inició, de qué es el espacio. Bueno, pues nosotros empezamos ya hace 10 años como artesanos urbanos, artesanos contemporáneos, que no teníamos un espacio digno en donde pudiéramos trabajar pues las artesanías que tuviéramos, ¿no? Estábamos trabajando en la calle. En base a ello que pues nos hartamos y nos cansamos un poco, ¿no?, de no tener las cosas fáciles, empezamos a reunirnos entre los artesanos que trabajábamos la calle, y en base a ello pues nos empezamos a juntar, a reunir, a hacer lluvia de ideas como para ver la manera en la que pudiéramos obtener algo, ¿no?, para pues poder ofrecer nuestro trabajo, ¿no?, de una manera digna. Entonces, al reunirnos y al organizarnos, pues se vio la fuerza, ¿no?, de los artesanos y el interés para poder trabajar, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar en la calle. Como obtuvimos eso, fue a base de manifestaciones, y en las manifestaciones, pues gobierno nos tuvo que voltear a ver y pues decir, ¿qué onda estos chavos, quiénes son?, ¿no? Porque pues empezamos a mover masas, ¿no? Empezamos en Plaza de Armas, ahí fue donde hicimos la primera manifestación, y pues inmediatamente nos voltearon a ver, ¿no? Entonces, al voltearnos a ver, pues dijeron, ¿quiénes son ustedes y qué quieren?, ¿no? Entonces conseguimos una tolerancia para estar en el Andador Madero, afuera de Santa Cecilia, junto a la Fuente de Neptuno. Ahí estuvimos trabajando 3 años, y después de esos 3 años se hizo remodelación del suelo y se brindó el espacio en donde estamos ahora, en Independencia número 20, a unos cuantos pasos de Plaza Constitución y a unos cuantos pasos de Jardín del Arte. Ya tiene 7 años que estamos trabajando en este espacio y pues de manera digna, ¿no?, ofreciendo nuestro trabajo a toda la gente de Querétaro y todos los turistas que vienen. Y bueno, pues en sí el espacio es como para puro artesano, ¿no? ¿Sabes? Lo que se vende ahí es artesanía, y lo interesante también es que es un espacio pues así que como independiente y libre, y que están haciendo algunos proyectos, ¿no? O sea, que no nada más es como para las manualidades, ¿no? O están cerrados como nada más a un círculo, ¿no? Me estás platicando que también hay gente que viene de fuera que también puede llegar ahí con ustedes, ¿no? Sí, pues dentro de la lluvia de ideas lo que se hizo pues fue poder brindar un espacio que no nada más fuera para nosotros, ¿no? Lo que manejamos nosotros es multicultural, y dentro de esto multicultural pues aceptamos cualquier tipo de arte o expresión que sea pues de la banda, ¿no? Todos aquellos que no se han escuchado, si pues queremos que se pueda conocer de alguna manera, tenemos el espacio abierto, ¿no? Y también pues dentro de los eventos que tenemos son musicales, o también ha habido teatro, ha habido pues infinidad de cosas, ¿no? También siempre recibimos a la banda viajera, ¿no?, con todas las propuestas y todas las ideas que ellos pues van moviendo, ¿no?, de ciudad en ciudad. Pues se han presentado ya muchos grupos y pues muchos proyectos, ¿no? Más, no es nada más la artesanía, sino es impulsamos como para que pues toda la banda que quisiera hablar de alguna expresión artística pues se pudiera hacer, ¿no?, ahí en ese espacio. Sí, y bueno, pues es importante, ¿no?, lo que platicábamos, de que muy poca gente también ubica el espacio. Sabemos que está ahí, tal vez no nos acercamos, pero pues siempre ha habido eventos, ¿no? No sé qué tipo de eventos han tenido ahí en el espacio. Pues de todo, la neta, de música, talleres, como dice el chino, pues igual teatro, ¿no?, talleres para niños, de reciclaje, incluso también talleres como para enseñarle a la banda lo que trabajamos, ¿no? Luego llegan muchos interesados, ¿no?, en aprender o conocer un poco más del trabajo, y también se ofrece ese espacio, exposiciones, pláticas, conferencias, encuentros también de artesanos que pues también son experiencias muy chidas, ¿no?, porque también se invita a la banda de otros espacios, de otros lugares que igual son artesanos, y pues se platica, ¿no?, de cuáles son sus circunstancias en sus espacios. y eso está chido porque pues al final compartimos los mismos intereses, pero sabemos también como que hay dificultades siempre y pues más bien también cómo saber superarlas, ¿no? ¿Qué más ha habido? Danza también, danza, talleres de danza, yoga. La verdad es que de todo se ha aparecido ahí en el espacio, ¿no? Pero por si sí me dicen que tienen como, me estabas diciendo que tienen como un día específico, ¿no? Que siempre es como que siempre hay evento, ¿no? O no hay así como que es random, por si, no sé, puede ser un domingo, puede ser un lunes, puede ser un martes. Sí, puede ser cualquier día. De hecho, ahorita hay unos compas viajeros que son de Uruguay y de Colombia y mañana van a dar una clase de yoga, ¿no? También invitados quienes quieran asistir, y así es, las propuestas que se van acercando, pues nosotros las aceptamos y impulsamos a la banda, ¿no? También para que pueda hacer sus actividades ahí, que se pueda ocupar el espacio, ¿no? No nada más nosotros, sino quien quiera expresar algo, pues están las puertas abiertas, ¿no? También para presentarse. Así como también tenemos la galería, ¿no? De arte, que cada 3 meses se está renovando. Ahorita se va a renovar para inicios del siguiente mes. Entonces, cualquier propuesta, ¿no? De arte que se quiera exhibir ahí, pues se puede hacer, ¿no? No, o sea, bastante interesante. Pues el espacio está bastante chido, ¿no? O sea, está completo, así que digamos que hay de todo. Pues bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. Vamos a darle a la música y regresamos con más para seguir platicando acerca de este espacio. Vamos a escuchar la banda UNE con la canción Fracaso. ¡Fracaso! ¡Fracaso es una revolución que terminó en palabras! ¡Más no hechos consumados! Brotando el fondo de tu ser, algo de vergüenza que te sobre, algo de vergüenza que te falte, algo de vergüenza que te agote. ¡Fracaso! ¡Fracaso! ¡Fracaso que piensa algo nuevo! Automarginación, tu aniquilación, tu revanidad, el vacío de nada, de las sombras de esta vida. ¡Fracaso! Si tú cambias, quizás tu revolución no se perdió. Intenta de nuevo, honora los sentidos, no mueve tus ojos. Esta basura que no dejas que veas la realidad. ¡Fracaso! ¡Fracaso! ¡Fracaso! ¡Fracaso! ¡Fracaso! UNE, y pues de fondo estamos echando una recopilación de fanzine Rainy Dines. Es una recopilación de folk contra el fascismo, de su número 5, que fue el último que editó esta gente de Celaya. Está bastante chido este fanzincito. Creo que era uno de los mejores que se editaban en México, aparte de pues el ya tan aclamado y famoso Criptas. Bueno, pues seguimos con la gente del espacio de Elaborarte, platicando acerca de sus eventos. Por ahí tienen un evento bien próximo, ¿no? Ya el 29 de este mes, que es el de El Grafite Tiene Historia. Va a haber ahí unos talleres, va a haber charlas, y bueno, pues ahí está el espacio, ¿no? Para la gente. Romina, ¿qué onda? Platícanos de este proyecto que se viene ya que está en puertas. ¿Del grafite? Sí. Pues sí, como dices, va a haber charlas, venta de ilustraciones también de artistas locales y nacionales, intercambio de stickers, y pues yo creo que lo más importante también es como dar a conocer un poco de lo que se trata, ¿no? Porque pues luego, como con cualquier tema, tenemos muchas creencias o pensamos que tal vez no se vincula con otra cosa. Entonces yo creo que este proyecto del graffiti, como también va a tener diferentes sedes, y el espacio de Elaborarte es una de ellas, ¿no? También nos permite colaborar también con otros movimientos, con otros pensamientos, que pues al final pues se trata de eso, ¿no? También de conocer la diversidad de movimientos que pues también están acá trabajando en Quere. El evento tiene diferentes sedes. Está a partir del 22 en Hércules, que ahí va a ser en la estación. Va a haber música, va a haber taller de dibujo y grafite para niños, va a haber una expo fotográfica de bastantes grafitis que se hacía por allá por el 92, 96, 97, por ahí de la vieja escuela. Va a haber una recuperación de videos y exhibición de carteles y de, también de vagones a escala. El 30 y 31 va a haber la pinta de graffiti, va a ser en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad del lado norte, allí sobre la avenida Pigmenio González. No, en la avenida Paseo de Constitución, en la dirección de Pigmenio González. Y el 31 se cierra con un concurso de skate en la pista de Plateros. Y bueno, pues como que el plato fuerte es elaborarte manos vivas en el espacio que nos prestaron. Bueno, que se prestó para el graffiti tiene historia. Y bueno, pues creo que ahí para que la gente también asista, se dé una vuelta y conozca el lugar, la gente que no la conoce, pues ya es un pretexto para visitarlos, ¿no? Uh-huh. O sea, si quieren ir pues, al intercambio de stickers, pues ahí se dan una vuelta también. Si quieren ir a ver lo del graffiti, pueden ir. Si quieren ir a los talleres que va a haber, las pláticas, ahí va a haber una plática bien interesante que es el graffiti como defensa social, ahí es pues, un tema uh-huh. bien político, para que también se den una vuelta. Y va a haber música también, entonces pues hay un pretexto bien enorme para que se den una vuelta con esos compañeros, conozcan el lugar, se acerquen también, y pues no están cerrados, ¿no? O sea, una persona que quiera también participar con ustedes, pues puede acercarse, ¿no? Para hacer ahí algún evento, ¿no? Ya sea artístico o algo cultural. Sí, claro, cualquier propuesta de arte que tengan, música o cualquier cosa, tenemos las puertas abiertas, ¿no? Para recibirlos y pues siempre ahí para que toda la gente nos pueda conocer y los pueda conocer a todos ustedes también. Oye, ¿y qué, bueno, a los dos, ¿no? ¿Qué tan difícil fue el obtener este espacio? O sea, cuando estás platicando de que pues fue ahí como estar ahí manifestándose, yo sé que también esos espacios tienen que cuidar un montón, porque pues siempre están ahí como que el dedo, ¿no? Siempre están ahí la gente cuando nos ve que estamos algo independiente o pues, algo que no está dentro de su círculo, siempre están ahí como que esperando que hagamos algo para corrernos, ¿no? O sea, en cualquier espacio que se haga. ¿Qué tan difícil fue para ustedes como obtener este espacio para poder trabajar? ¿O qué tan fácil? No sé, ¿cómo pudieron obtener todo esto? Me estás platicando que los tuvieron que reubicar de un lugar a otro, ¿no? Pero pues no sé cómo está ahí el trabajo, porque imagino que también es un trabajo que tienen que hacer día a día todos, ¿no? O sea, como colectivo, como movimiento, sí, como pues espacio. Es un trabajo en colectividad, ¿no? Que tiene que ser totalmente, no es de uno, tenemos que ser muchos los que participamos, ¿no? Y eso pues nos ha ayudado, ¿no? Que la banda pues se ha acercado con el interés de intentar dejar su granito de arena, ¿no? También para que pueda crecer esto. Y de igual manera, pues también mucha banda que no está dentro de nada de ellos se han acercado y los hemos impulsado, ¿no? De manera de enseñarles técnicas, enseñarles pues el gusto que tenemos por lo que hacemos, ¿no? Y pues también muchas cosas nuevas han salido de ahí, ¿no? Buenas propuestas también. Imagino que también tiene que ser algo como bien constante, ¿no? O sea, sí. No puede ser así como que pues ya se organizó, ya hicimos un plan y ya. Porque siempre me imagino que como están, viene gente de fuera, tienen que estar como que siempre organizándose una y otra vez, ¿no? Sí, no, yo por ejemplo, es un espacio que a mí me ha dado muchas cosas, ¿no? Pero a mí personalmente me enriquece mucho porque es un espacio en donde tienes que organizarte con gente que tal vez no piensa lo mismo, o tal vez sí piensa lo mismo, ¿no? Pero de diferente manera. Entonces, hacer ese ejercicio de organización y tener como tú decías, ¿no? También la disciplina, mantener ese trabajo de todos los días, de muchas personas, es algo que pues no nos enseña, ¿no? Tampoco en ningún lugar. Entonces, para mí es un ejercicio diario así de aprendizajes y de equivocarnos y de aprender y volver a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, pues, no sé, por si este programa está muy enfocado hacia lo que es el PUM y pues casi siempre la bandera es como el hazlo tú mismo, ¿no? Mm. Entonces, por si nosotros nos ha enseñado un montón como a podernos organizarnos sin necesidad como de estar pidiendo, no sé, algún espacio que nos rente, ¿no? O sea, sino como es buscarlo, cuidarlo, estarlo pues manteniéndonoslo. Entonces, imagino que es algo similar con lo que están haciendo ustedes, ¿no? O sea, el espacio lo tienen, están como tratando de pues como si fuera una casa, ¿no? O sea, pues hay que uh-huh. cuidarlo, hay que limpiarlo, hay que darle mantenimiento. Entonces okay. imagino que por ahí va la onda también con ustedes, ¿no? Y por si cuando hacen algún evento, ¿cómo está ahí el asunto, no? O sea, por si yo me acerco y digo, pues quiero presentarme, soy un grupo de rap, quiero presentarme con ustedes. ¿Cómo está el asunto para que se puedan acercar con ustedes? La gente que nos está escuchando tal vez está ahorita interesada en el espacio. Sí, no, pues las puertas abiertas, ¿no? Totalmente, cualquier expresión, nada más cosa de que se acerquen y pues checar que no se empalme con ninguna otra actividad, porque no es una, ¿no? Todo el tiempo van llegando pues cosas nuevas, ¿no? Nada más que no se empalmen las cosas y organizarnos para que pues tengan como las cosas necesarias, ¿no? Para que se puedan desarrollar las ideas de la banda que va llegando también. Sí, igual por ejemplo podrían llegar directamente incluso al espacio y con quien estemos, pues todos tenemos como parte del trabajo, ¿no? Entonces con cualquier persona pueden acercarse y preguntar y ya podemos darles más información, o también si quieren por las redes, ¿no? Que también puede ser un espacio para preguntar, o si tienen dudas o intereses también por, pues normalmente por el Facebook, ¿no? Que es Elaborarte Manos Vivas. Y pues ya pues escuchamos las propuestas, también vemos qué podemos ofrecer, qué nos hace falta, y pues ya como colectivo pues organizamos como el trabajo, ¿no? Dividimos chamba, a ver, no sé, por ejemplo, la logística del evento, la difusión, publicidad, pues también luego cuando se puede pues se le ofrece algo a la banda, ¿no? También, entonces, aunque parezca poco, pero pues necesita mucha organización cada evento, cada propuesta. Intentamos hacerla de la mejor manera, ¿no? También como para ellos y para nosotros también. Sí, aparte de organizar algo, es como, no es así como de que, pues ahí está la mesa y háganlo, ¿no? Sino siempre es un trabajo bien, bien grande. ¿Y ahorita cuánta gente es la que está trabajando con ustedes? Ya dentro de lo que es, o sea, como que, no sé, digamos, la gente que está ahí, no sé si le puede decir como puestos, no sé cómo se le puede decir, o si es como el espacio que tienen. No sé qué podemos encontrar, cuánta gente hay. Pues de cajón, no sé, estamos con unos 16 más o menos, pero pues siempre o somos más o somos menos, ¿no? También, como hay mucha banda que pues somos artesanos y viajeros, ¿no? Vamos y venimos y pues en esa ausencia llegan otros y como quiera, siempre hay movimiento, ¿no? Siempre hay movimiento ahí entre todos nosotros y pues la banda que se va acercando, ¿no? También. Y por decir, ahí en el espacio, ¿tienen un horario o hay un día que está cerrado o todo el tiempo está cerrado, de lunes a lunes está abierto? El horario normal que manejamos es de jueves a lunes, de 10 de la mañana a 8 de la noche. En temporada vacacional pues estamos todos los días, o también días festivos, abrimos esos días, ¿no? Normalmente martes y miércoles son los días que se cierran, pero no se cierran nada más, ¿no? Sino que también se ocupan pues de manera cultural, ¿no? También tenemos lo del evento del trueque, que es cada mes, y se ocupa ya sea el miércoles o va cambiando, depende cómo vaya siendo la fecha, pero pues ocupamos el espacio no nada más para vender, ¿no? Sino también para impulsar algunas otras cuestiones. Bueno, pues bueno, vamos a la rúbrica de la estación y escuchamos otra canción y rezamos aquí a cabinas. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad, transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas, Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora, Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad, integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Resistiendo hasta morir. ahí recordamos que el próximo evento que van a tener en el Laboratorio Manos Vivos es el 29 de julio, que pues bueno, va a ser sobre el graffiti. Se prestó este espacio para una pequeña charla del graffiti tiene historia, una exposición fotográfica sobre graffiti en Querétaro y 20 ilustraciones de escritores de graffiti locales y nacionales, intercambio de stickers y una práctica que se llama el graffiti como defensa social y pues al terminar pues una pequeña música ahí. Y recuerde que es Independencia número 20 en Centro Histórico, ahí frente a los portales, unos pasos del Jardín del Arte y de, pues, de Plaza de Constitución y de los famosos tacos de cabeza. Bueno, pues ahí está, para que sepan dónde está. Si no lo ubican por una cosa, lo ubican por otra. Pero está también al lado de una tienda de deportes, ¿no? Ahí, pues, ahí está más. Yo creo que lo identificaré más por la tienda de deportes que por los taquillos esos feos. Entonces, pues ahí está el asunto para que esté la invitación. Y bueno, pues la invitación para todo el evento que va a ser a partir del 22 de julio. Se abre esta... El graffiti tiene historia, la segunda edición. En la primera se trató acerca de, pues, como de los inicios del graffiti en Querétaro. Esa tenemos como que queremos meter la segunda parte ya un poquito más. Es bien complicado en un solo evento meter tanta información, meter muchísima fotografía. Entonces, pues, no sé, este evento da para, no sé, como para 20 capítulos, porque, pues, el evento, el graffiti en Querétaro es demasiado grande y también queremos tratar de traer gente de otros estados que también nos pueden hablar acerca del graffiti en sus ciudades y pues no nada más de Querétaro, también podemos traer de otros municipios como San Juan del Río, no sé, Tequisquiapan, de otros lugares que sabemos que también el graffiti estuvo pues bastante presente. Entonces pues bueno, pues ahí está la invitación, el 22 de julio es la inauguración, que va a ser en la estación del tren en Hércules, ahí en Hércules, ahí en la estación Epigmenio González, Villa Caetano Rubio, perdón. Va a ser un DJ que se llama Ángelo, taller dibujo y graffiti. Y el 30 y 31 tenemos la exposición graffiti, de graffiti. Esto va a ser en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, allí en el camellón de Avenida Paseo de la Constitución. Por cierto, ahí pueden mandarle mensajes la gente que quiera un espacio en la página de Sigilum. Ahí lo pueden encontrar en Instagram o en el Facebook. Y directamente con lo de Tagger Graffiti Wear para que... Pues no es mucho el espacio porque son demasiada gente la que se quiere apuntar en estos dos lugares. Entonces, pues para que se apuren, para que corran la voz y se apunten. Y el 31 tenemos el concurso de skate. También para que le escriban a Crazy Panthers Gallers, que es el que está organizando este evento. Porque va a haber tres fases, que va a ser principiantes, va a ser avanzados. Y también queremos meter el de, pues, el de la vieja escuela, el de los pro ya. Entonces va a haber... Son muchos patrocinadores, va a haber demasiados premios, pero son pocos lugares también para que se vayan inscribiendo. Pueden llevar a sus niños también, para los que vayan como principiantes. Ahí va a haber jurado, creo que va a haber tres jurados, y se va a calificar de diferentes formas, como ya sabemos que siempre. Entonces va a ser a partir de las 10 de la mañana, y la gente que quiera pues nada más llegar a ver, pues está chido. Y también como plus vamos a tener el tenguis cultural, que lo está organizando Sangre Rebelde, para que también asistan. Va a haber manualidades, va a haber, venta de CDs, de ropa, accesorios, para que le caigan. Esto va a ser ahí en Camellón a Paseo de la Constitución con los amigos de Rock Cultura. Entonces, bueno, pues ahí está la información. Y cáiganle pues el 29 con el Laboratorio Manos Vivas, con esos compañeros que nos están visitando el día de hoy. Bueno, pues seguimos con ellos para que nos sigan hablando del espacio. Esta vez bastante interesante porque pues ahora sí que no es un espacio... cerrado, ¿no? Como otros lugares que nada más tal vez tienen como pintura y es lo único que van a tener ahí, pintura. O otros lugares que nada más es para música, como los bares, y es pura música. Entonces acá como que está chido, ¿no? El espacio. Y pues sabemos que les ha costado demasiado trabajo tener el lugar, y ya pues han sido 7 años de trabajo. Es un montón de tiempo, ¿no? O sea, tal vez se dice fácil lo que estamos platicando ahorita, que pues es con mucha constancia, ¿no? Entonces... pues está bastante interesante. Pues yo creo que en 7 años se han hecho bastantes cosas, ¿no? Y todas las que faltan por venir. Sí, 7 años ahí en Independencia, pero estuvimos los 3 años en la calle, ¿no? En el Andador de Madero, entonces ya van sumados 10 años de trabajo, ¿no? De los artesanos contemporáneos. Y por si la parte de la gente que está involucrada en este espacio, ¿se hacen aparte otras cosas o nada más se enfocan a esto? O sea, no sé, digamos, si hay gente que se dedica a otra cosa, no sé, como a pintura, o hay gente que está involucrada en teatro o algo así. Sí, pues de pintura es constante, ¿no? También varios compañeros se acercan con las obras y tanto como en la galería como en las mesas que tenemos, pues pueden ofrecer, ¿no? Las cosas que trabaja cada quien. Porque a veces, muchas veces hay gente que hace teatro, hace danza, hace un montón de cosas, ¿no? Bordados, textiles, ajá. Crochet, son muchas las cosas que se van acercando, ¿no? Y por decir, ¿hay, tienen como talleres fijos o es independiente? O sea, no sé, es random Pues en 10 años han sido muchas las diferencias, ¿no? Sí hemos tenido muchos talleres fijos, los cuales ahorita han parado un poco, pero pues está abierto, ¿no? Como para continuar haciendo nuevas ideas o nuevas propuestas. ¿Como talleres como de qué han dado ahí? ¿También has dado talleres como de artesanías? Sí, de artesanía, de todas las técnicas que manejamos como artesanos. Lo que más trabajamos así en general es el macramé, que son tejidos con nudos de hilo, o la filigrana en metal, ¿no? Con alpaca, acero inoxidable, latón, tumbaga, soldado. Tenemos ahí también un taller de lapidaria, ¿no? Que apenas tiene poco que está trabajando, pero pues ahí también formamos las piedras, ¿no? Desde todo a todo, ¿no? Desde la piedra que me encuentro en el cerro y me acerco a desbastarla, ¿no? Para darle una forma y ya de ahí sacar pues todo lo demás, ¿no? Para poder hacer algún trabajo nuevo, ¿no? Ya sean aretes, collares, pulseras, anillos, morrales o cuanta cosa, ¿no? También trabajamos algunos la piel o pues, materiales de todo, ¿no? También el reciclado, también hemos trabajado mucho el reciclado, los limpiapipas haciendo figuras, infinidad, ¿no? Cualquier propuesta es buena siempre, mientras se haga pues con buena intención, corazón, y hacer las cosas chido. Pues está bien chido, porque pues justo ahí la pregunta que iba, ¿no? De que qué más podemos encontrar en este espacio, pero pues ya me dijiste, es casi todo lo que tiene, ¿no? Pues una probadita, continuamos con muchas más todavía. Pero no sé, por si voy yo, Romina, ¿qué puedo encontrar en este lugar? Aparte de gente bonita. Aparte de manualidades y la exposición de pintura. Sí, pues de hecho, bueno, yo estaba pensando porque yo, por ejemplo, me integré al colectivo después, ¿no? Yo no estuve como en todo el proceso de la manifestación, no llevo tantos años, ¿no? Como el Robe, pero pues igual pues pláticas con la banda, ¿no? Como de cómo estaba antes, etcétera, de lo que se trabajaba también antes incluso, y creo que ahorita ya hay más diversidad incluso como de las cosas que la banda ofrece, ¿no? A la gente. No sé, yo creo que antes tal vez no se veía mucho como jabones o, no sé, tinturas, resina, como otros materiales, otras cosas, ¿no? Y ahorita creo que es ya mucho más variado el trabajo que se ofrece y además también lo que pueden encontrar, ¿no? Y lo que se puede aprender ahí, ¿no? También pues muchos estamos dispuestos a que no se quede ahí, ¿no? Sino también, pues, si tienes el interés de hacer algo con tu tiempo, pues puedas ahí ocuparlo, ¿no? Con nosotros y aprender algo nuevo, ¿no? También estamos dispuestos a, pues, a entregar un poco de lo que sabemos, ¿no? Para que así, pues, seamos más, ¿no? Y vean que no es tan sencillo, ¿no? Sino que, pues, todo tiene una chambota detrás de. Y está bien chido porque, bueno, no es que esté de moda, ¿no? Sino como que tuvo un auge nuevo, tal vez como ahora lo. No sé, por cierto, estás hablando de los jabones, ¿no? Como cosas más naturales o cosas más artesanales, tiene así como de repente, yo veo desde afuera, ¿no? Lo veo así como que de repente tiene como un sub y baja, ¿no? Sí. Entonces de repente es, no sé, pasa por cierto a Antea y hay puestos, pero no manches, a unos precios bien exorbitantes, ¿no? O por si te quieren vender un jabón artesanal o como ellos le quieran llamar, ¿no? Alternativo, y unos precios así como bien no manches, sea como que tal vez, o sea, yo sé que con ustedes están en el mero centro, pero sé que con ustedes no están manchados, ¿no? O sea, son como realistas con los precios, ¿no? No te quieren vender así como que, ah, mira esto, que tal vez gente que ni siquiera lo hace ellos, ¿no? Que tal vez lo consiguen por otro lado y que lo traen ni siquiera de aquí del estado, ¿no? Entonces te quieren vender algo como que a unos precios, pues nada, porque está como de moda, ¿no? Lo alternativo, lo natural. Sí, de hecho, mucha gente que se ha acercado, pues se sorprende, ¿no? Cuando les decimos como el costo real que manejamos nosotros, porque están acostumbrados a que pues se les dejan caer en todos lados, ¿no? Y terminan pagando mucho más de lo que en realidad sería, y con nosotros no, pues las cosas tal como son. El otro estaba viendo por ahí una página acerca de, era como, no sé, era una página que manejaba joyería, pero no nada más de oro y este tipo de cosas, ¿no? Y tenían así como un collar como de jade, ¿no? Que lo venían así de jade, ¿no? Y eran O sea, era demasiado dinero. Y decía, no manches, ¿qué onda con este tipo de cosas? Como lo que es artesanal, ¿no? Lo que tal vez ustedes defienden mucho, o lo que ustedes están tienen, ¿no? Como parte de su vida. Y hay gente que lo está explotando de otras formas, ¿no? Y sí. Tal vez la gente no se acerca como a esos espacios porque no los conoce o porque no quiere, tal vez. Pero si van a otros lugares, por si al supermercado o a plazas, y si lo encuentras en el mismo lugar que lo pueden encontrar ustedes, no sea cuatro veces más caro, y ya hecho como por maquila, ¿no? O ya hecho de una forma industrializada, que ya se acaba lo que ellos están buscando, ¿no? Lo artesanal o lo ¿qué se puede decir? Lo natural o lo que está de moda, ¿no? Entre comillas. Sí, de hecho esa cuestión de lo artesanal, la verdad es que tiene muchas caras, ¿no? Sí, es... hay muchos escenarios en donde dicen, ah, esto es artesanal, esto no es artesanal, esto es manualidades. O sea, hay un mundo, ¿no? Y también hay quien lo trabaja de una manera y con marcas y con muchas cosas, ¿no? Y acá pues no es como el viaje, ¿no? Más bien, lo que sí, bueno, y a mí me gusta mucho también de este espacio, que todo lo que ofrecemos a la gente, pues es algo que nosotros trabajamos, ¿no? O sea, la persona que está detrás de la mesa es quien trabaja todo lo que tiene. Está bien chido, ¿no? Porque es sí. Como lo que decías, es parte de ti, es parte de tus manos, de tu corazón, de tu ingenio. Sí. Y pues es parte de un pasito de tu vida, ¿no? Tal vez lo que están llevando y un pasito de vida lo que están aportando para ti, ¿no? Para seguir con tu proyecto de vida, ¿no? Porque realmente estamos como en un camino, en un proyecto, ¿no? Entonces es algo que pues, se lleva un plus, ¿no? Acerca de esto. Sí, sí, sí. Y además también es, o sea, parece que tal vez puede haber mucha gente que dice, ah, pues es que yo hago esto, ¿no? Y quiero ir y ofrecerlo, ¿no? Quiero ir a vender. Pero en realidad hay poca la gente, ¿no? Que realmente hace las cosas, ¿no? Ya cuando se quieren acercar con nosotros, por ejemplo, que quieren, no sé, ofrecer, unas cajitas, ¿no? Y nos dicen, no, pues es que nosotros lo trabajamos, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, no sé, los cortes los hacen en una tienda. Lo que hacen tal vez es ponerle una etiqueta o no sé. Entonces es muy difícil de repente como marcar esa línea, ¿no? De lo que se hace a mano y de lo que, pues, ya medio compras y medio terminas, ¿no? Entonces eso creo que también hasta cierto punto limita un poco tanto el acceso luego a mucha gente, porque yo creo que son pocas las personas que realmente trabajan todo, ¿no? A mano. Y pues, ustedes son de los pocos, ¿no?, que hacen ese tipo sí. de trabajo, ¿no? Que sí, pues uno de los filtros que hemos tenido ha sido eso, ¿no? El quien va a atender la mesa, pues es quien está haciendo totalmente las cosas, ¿no? Nada de andar comprando para revender, ¿no? Porque pues el interés no es eso, ¿no? No es emprender, sino por realizar las cosas desde de inicio a fin, ¿no? Uno mismo. Va, pues vamos a escuchar más música. Vamos a escuchar una banda que se llama Animalista, es como un proyecto. La canción se llama Diversión Directa. Esto lo está sacando dentro de una recopilación que sacó Sed de Venganza. Es dentro de su fanzine. Se llama Lost Life, Sed de Venganza. Está participando con el colectivo Green Blood. Un colectivo que está participando gente de diferentes estados. Como Guadalajara, Monterrey, Guanajuato, Querétaro y ya no me acuerdo, Tampico creo también estaba ahí participando, y otro sello que se llamaba Compasión. Este pues son 15 bandas diferentes, 15 proyectos. Vamos a escuchar esto y rezamos con más. No digas que no pasa, porque pasa, sé que pasa. La vida es aburrida en una casa, a mí me pasa. No alcanza no tenerlos en tu panza. La vida es aburrida en cualquier jaula, pero la acción directa nos divierte noche. lives in the coal mines there in Pennsylvania State. Come here, a sad survivor from beside his children. Ya estamos a lo último, ya casi despedirnos de del programa. Nos quedan, no sé, como 7 minutos, Juan, más o menos 6 minutillos, ya nos tiene hasta bien contados. Bueno, pues ahí está el evento que se viene, otra vez lo voy a recordar. Ah, por cierto, también viene el Ready Nice Fest, no sé qué edición es esta, creo que la tercera. Vienen un montón de grupos, entre ellos Coacción, para que se pongan ahí en contacto para los boletos. Creo que va a ser hasta septiembre, pero el tiempo se va de volada. Entonces creo que es uno de los eventos más importantes que tenemos ahorita en música aquí en Querétaro. Bueno, que por cierto es fuera de la ciudad, está en otro municipio, pero pues un chingo de gente le cae. Sabemos que es una fiesta, ¿no? Ahí con el buen herpes, para que chequen ahí sus redes sociales del herpes y le vayan a caer este evento, que pues es el próximo, así de los grandes. Ah, y por cierto, también chequen la página de Ruptura, ahí con Tormentas. Hay eventos bien seguidos ahí en Ruptura también, para que vayan a visitar el espacio, pues el estudio de tatuajes. Tienen también una galería y tienen el espacio de la terraza abierta para conciertos. El cupo es bien limitado por lo mismo de que pues es en el mero centro, es en Ezequiel Montes, esquina con Avenida Universidad. Entonces, pues ahí visiten la página del buen Omar y chequen toda la información. Por ahí no recuerdo, creo que es el próximo sábado, que tiene un evento de comida y tiene una exposición de carteles, creo, y también un intercambio de stickers, y hay un concierto, pero no recuerdo bien, para que chequen en Tormentas y con Ruptura en sus páginas de Instagram o del Facebook. Y bueno, pues estén al pendiente, y pues seguimos con el siguiente evento en el Abarto de Manos Vivas, que es el 29 de julio. ¿Después de esto tiene algún otro evento o no saben ahí bien cómo está el asunto? Pues todavía no checamos muy bien, porque un compa de ahí del colectivo como que dijo, yo me quiero encargar de la cartelera de agosto, y al parecer pues también todavía sigue como contactando banda, ¿no? Música, talleres, igual charlas. Entonces, normalmente luego procuramos como sacar la info unas 2 semanas antes, ¿no? Porque también luego es difícil como tener un plan así. Pues todo el mundo siempre está en sus redes sociales, ¿no? O sea, lo podemos checar ahí tanto en Facebook como en Instagram, Elaborarte Manos Vivas. Para que estén ahí al pendiente de todo lo que se hace. Y pues así que no hay pretextos, porque de repente dicen, es que está hasta el otro lado de la ciudad, está en el mero centro, entonces está bien chido, porque sí. Pues ahí se dan una vuelta y pueden pasar a pasearse, pasan a visitarlos, pasan al evento que vayan a tener, y pues ya, hay muchos pretextos para pasar con ustedes y visitarlos, ¿no? Y bueno, pues ya casi para cerrar, algo que quieren agregar, saludos, no sé, que nos hablen un poquito más de su colectivo, no sé qué más quieran agregar. Pues que el espacio es de ustedes, ¿no? Y si tienen alguna propuesta, pues se pueden acercar, ¿no? Y ya nada más ponernos de acuerdo para que se pueda impulsar, ¿no? Ahí tenemos el espacio en el centro y pues no es nada más de nosotros, ¿no? Es para que lo puedan utilizar también ustedes, a quien tenga el interés de hacerlo. Sí, igual pues agradecer, ¿no? A toda la banda que siempre está ahí trabajando en el colectivo, agradecer siempre a los que también pues hacen el espacio, ¿no? Que es toda la gente que se acerca por interés o porque cayó ahí de casualidad o porque le dijeron, pues al final son ustedes, ¿no? Quienes hacen el espacio. Y y pues saludos a la banda, ¿no? Que nos escucha, saludos a la banda del colectivo y pues a todos. A Rocco, a ver si es lo que nos está escuchando y viendo, a ver si sea. al Rocco, al Alex, ¿quién dijo? Octavio. Al Octavio. Sí, ahí están los fans. Ahí están los saludos. Bueno, pues el espacio, siempre he dicho, de aquí de Confrontación de Ideas, pues es como una hora de puro punk, ¿no? Pero siempre he estado abierto como para pues muchos proyectos, ¿no? Así como ustedes. Entonces, pues aquí siempre va a haber el espacio. Sé que hay demasiada gente participando con ustedes. Entonces, pues son demasiadas cabezas, ¿no? Entonces hay demasiadas formas de expresión. Y el espacio siempre ha estado vivo, abierto aquí, para que pues cuando quieran caerle. Gracias. Y bueno, pues eso es todo. Entonces, pues vamos a despedirnos con música. Pues lo estoy sacando dentro del recopilatorio de Sed de Venganza, que se llama Compilado Split. Y bueno, vienen un montón de bandas. Vamos a escuchar esto que se llama Futuro Vega Pop. Todo estos temas están dentro de la temática de liberación animal y del veganismo, que es pues ahora sí que los sellos que lo integran, esto es dentro de ese ese movimiento en el que se desarrollan. Sed de Venganza, la Green Blood y Compasión son tres sellos que se dedican a esto, que todos tienen... bueno, pues la Green Blood es como un colectivo que une diferentes sellos de diferentes lugares. Sed de Venganza, pues son de Nuevo León. Ellos siguen trabajando ahorita, ellos ya están como más haciendo más ilustraciones y serigrafía. Y Compasión, pues ya están ahí en Guadalajara, ellos son de Guanajuato, están en Guadalajara. Tienen por ahí un colectivo de street art y también están haciendo serigrafía. Tienen un taller que se llama Vitamina X. Y pues, están ahí trabajando, tienen mucho, mucho tiempo trabajando y todos ellos pertenecen a la Green Blood. Así que vamos a escuchar este track que se llama Rompe la Cadena del grupo Futuro Vega Pop. Y si nos alcanza, vamos a escuchar a Trovean con Liberación Animal. A un poste balanceándose cada noche. En el día todos quieren vernos cerca. Y sus hijos, las luces, los colores y los aplausos lo aturden, desesperan. Quiero ser libre. De pronto, en medio del show, el elefante superado por los látigos empezó a correr hacia la salida. Los niños, padres y los payasos asustados empezaron a gritar. El elefante asustado corría por las calles. La gente gritaba y gritaba. Apareció la policía y empezó a disparar. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Punto de encuentro de las ideas.